en México. María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, nominada por el Consejo Nacional Indígena, solo tiene un 14% de las firmas necesarias para que su nombre aparezca en la boleta electoral. Nuestra compañera Sandra Luz Cruz nos tiene la información desde Radio Guayacocotla. Saludos a todas las audiencias de este informativo Voces Nuestras. Desde México, un abrazo y bendiciones para este 2018. Que este año nos sigamos escuchando, informando y acompañando cada semana a través de este informativo. Desde México les compartimos. Tenemos un plan de acción aún si no llegamos a las boletas, dice Marichuy. A 40 días de que termine el periodo de recolección de firmas en apoyo a aspirantes ciudadanos a la presidencia de la República, la médico tradicional María de Jesús Patricio Martínez Marichuy, quien fue nominada por 44 pueblos originarios agrupados en el Consejo Nacional Indígena, con el respaldo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, solo ha logrado recabar 14% de las firmas necesarias para que su nombre aparezca en la boleta electoral. Según el último corte del Instituto Nacional Electoral, el INE, Marichuy ha recibido 129.904 firmas de respaldo, por lo que aún necesita el apoyo de al menos 736.702 personas para que pueda obtener el reconocimiento como candidata ciudadana a la presidencia y participar en las elecciones del próximo 1 de julio. Claro que ya tenemos previsto qué vamos a hacer en caso de no quedar. No participamos de este proceso solo por quedar, eso es aparte. Para nosotros lo más importante es el acercamiento con los demás sectores de la sociedad. ¿Qué es lo que va a quedar para después? Y en el Congreso Nacional Indígena hemos platicado sobre el plan de crear 9 grupos de trabajo, dice María de Jesús Patricio. Independientemente de si se obtiene o no la candidatura, dice Marichuy, con la gente que la apoya se busca conformar grupos para empezar a construir algo. El grupo de trabajo sobre tierra y territorio, el grupo sobre justicia, sobre autonomía, sobre mujeres, sobre jóvenes y niños, sobre migrantes y desplazados, sobre trabajo y explotación, sobre grupos de la diversidad sexual y sobre personas con discapacidad, son también sus palabras. El tiempo queda corto, pero María de Jesús Patricio Martínez todavía hace un llamado para que hombres y mujeres se puedan sumar y alcanzar a conseguir las firmas necesarias para llegar a la boleta electoral. De no ser así, ¡ay ya! Un plan de trabajo. Soy Marichuy, indígena náhuatl de Tuxpan, Jalisco, mamá de 3 hijos y me dedico a la medicina tradicional. Necesitamos tu voz. Tenemos 40 días para lograr una candidatura que nos represente. Una candidatura que busque estremecer a México, despertar a México. Una candidatura para señalar las marcas históricas de la desigualdad y la pobreza. Una candidatura que nos haga creer en otra política, en otro país. En un México en el que quepan muchos Méxicos. Muchos Méxicos. Necesitamos 2.000 personas. Las 2.000 voces de Marichuy. 2.000 mujeres, hombres, jóvenes, adultos, viejos. Si cada una de esas 2.000 juntamos 500 firmas, lo podemos lograr. Podemos vencer la inercia histórica que ha dejado fuera de la política a las mujeres, a las indígenas, a los de abajo. Podemos lograr que Marichuy sea la candidata a la presidencia de la República. Regístrate en suvocesmivoz.mx y recibirás la información de cómo y dónde juntar tus 500 firmas. Lo más importante es que lo podemos lograr. Construir otro México sigue y seguirá siendo posible. Pero necesitamos de tu voluntad y compromiso. Necesitamos tu voz. Y necesitamos tu firma. Para Voces Nuestras desde Radio Guayacocotla, Sandra Luz Cruz.